radiorock.com. ¿Qué pasa? Los jodidos lunes, ¿eh? Pues aquí estamos, Roxa Rosa, al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y tu amigo y vecino Santi Pequeño Tanasco, para darle la vuelta a la situación. Al menos este ratico. Bienvenidas, bienvenidos al episodio 1077 del podcast en riguroso directo tu reto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, para todo el pinche planeta a través de internet por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. También en directo tu reto en la FM de Vitoria-Gasteiz y alrededores por Norte Radios 92.2 de tu dial. En diferido, un montonazo más de FMs estatales, internacionales y otras plataformas online. Y ya a la hora que te dé la gana, a través del podcast. Esas son las tres vías en las que sabemos difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. Vine a quitarme la arena de los zapatos. Vine a cruzar la línea donde dice adiós. Vine a librarme de la semilla del fracaso. Vine a decirte adiós. Mírame a los ojos. Ya es curioso ya arrancar un programa diciendo adiós. Soy el último soldado en pie. Si algún día hacemos un último pequeño Ternasco, no guardaremos esta canción. Mi casa es lo que llevo en pie. Pero no es el caso, esto se titula, como te digo, adiós, y es el nuevo adelanto que ha compartido en plataforma de streaming del nuevo disco de los Dixon, Dixon 3, el power trio madrileño de nuestro buen amigo, desde aquí le mandamos un abrazo muy muy fuerte, Roberto Espinel. Vine a decirte adiós. Ese disco ya está publicado en su formato vinilo desde hace días y a la venta. Pero como te digo, en estas plataformas del streaming online de descarga todavía van soltando los temas poquito a poquito. Este concretamente es el corte número 10 de ese nuevo trabajo de los madrileños, que además nos van a acompañar durante la primera parte del programa con más canciones de su repertorio. Adiós. salto matar. Rock.com. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Inauguramos otros cuatro días de información y novedades y buen rollo cuanto al rock se refiere aquí en Asalto Mata Radio Rock, el pequeño Ternasco. Ya sea cual sea la manera que nos estés escuchando ahora mismo, si es ahora mismo en este instante, pues puede ser cuando sea, porque no tiene por qué ser en directo, pero a mí me gustaba. Porque si nos estás escuchando en diferido, también es ahora mismo para ti lo mismo que si lo estás haciendo en podcast. Que los no creyentes se conviertan. Vamos a comenzar por dedicarte este programa y toda la semana de Ternasca para ti que nos estás escuchando. Pero ya sabéis, ya sabes que tenemos desde hace casi ya 100 programas, que venimos haciendo esto de dedicarle cada episodio a dos de nuestros fans en redes sociales. Puede ser que todo vaya bien. Puede ser y va a ser. Este episodio 1077 de Pequeño Ternasco, dedicado para Tati Infante y Luis Gonzalo Cabezas. ¡Oh yeah! ¡Pequeño Ternasco! Nos llegan saludos a través de Facebook, además de nuestro Ternasco Zaragoza está el Arturo. Que para ponerse canción estaba escuchándose el podcast del jueves. Muy bien, así nos gusta. Como manda San Pedro de Galanda. Puede ser. Pues a ti, Arturo, y a ti que nos estás escuchando y a toda aquella persona que quiera acercar sus orejas a este amalgama de ruido tan divertida, empezamos a recomendarte conciertos de cara al próximo fin de semana, deseando que hayas disfrutado de los que hayas visto este fin de semana pasado. Rosa Rosae. Hay contado, el viernes en la capital de Turia. Ahí no vayas a pagar con tarjeta, ahí con cash, al contado. Estar de pie cuando suena. La banda de valenciana, los han contado, estarán este viernes pues en su ciudad, concretamente en la sala, espérate que lo miro bien, en la, joder, esta es una sala mítica de la capital de la ciudad del Turia, en la Peter Rock. Puede ser que todo vaya bien. En la calle Quart, número 26 de, como te digo, de Valencia. Anticipada 13 euritos, no, perdón, taquilla 13 euritos, anticipada 10. Estarán actuando, como te digo, este viernes 30 a partir de las 7 y media de la tarde junto con la gente de Riverside Brothers Band, que a mí me suenan de que alguna vez los hemos puesto o de haberlos visto ya alguna vez, que se están meneando, vamos, estos de la Riverside Band también. Pero aquí lo que interesa son los han contado, que ofrecen una nueva oportunidad de disfrutar de su directo y de esas nuevas canciones que ya están publicando poco a poco, del que va a ser su nuevo EP titulado No me da la vida, y han presentado tres temas de ese nuevo trabajo y seguirán presentándolos en las próximas semanas, en los próximos meses, hasta que haya una publicación del EP, una fecha elegida que todavía desconocemos. De momento lo que sí que sabemos es que este viernes 31 en la Peter Rock, a partir de las 7 y media de la tarde, estarán actuando al contado, un concierto más que recomendable. Un plan más que recomendable para tarde-noche del próximo viernes en Valencia, en la sala Peter Rock. Y si no, tiempo al tiempo. Que precisamente de esos tres temas que te comentaba que han ido adelantando ya su nuevo trabajo, es el más reciente. ¡Al contado! Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Evitarme todo el sufrimiento. Me plantaré a llegar a mí. Ven, silba junto a mí. Ven, dame un beso. Solo quiero darle tiempo al tiempo. Sin dejar de sonreír. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Yo pensé que este concierto ya no íbamos a necesitar anunciarlo, por eso lo habíamos anunciado ya la semana pasada, pero resulta que todavía quedan cuatro entradas para colgar el cartel de todas las localidades vendidas en el siguiente concierto, Rosa Rosae. Tregua, también el viernes, pero en Urense. Pues lo dicho, ya más que habitual se está convirtiendo en tradición, sobre todo en los conciertos que dan los Tregua en la zona norte de la península ibérica. Allá donde van, pues lo venden todo. Hace como dicen, el solau. Siempre al borde del abismo. Por lo bien que queda todo vendido. No, solau. Por caminos distintos. Solado porque se han comprado todas las entradas ellos. aquí hay que dominar todos los idiomas y todos los lenguajes, claro que sí. Para todos los gustos, señora, como los Tregua. Este viernes en Ourense, en la sala, en el Café Cultural Ourense, a partir de las 9 de la noche. Cuatro entraditas, cuatro son las que quedan, tanto en la venta anticipada como en taquilla, no hay más, así que si estás escuchando y vives en Ourense o tienes pensado acercarte por la capital gallega este viernes y disfrutar de un buen concierto, que sepas que quedan cuatro entradas solamente para el concierto de los Tregua de este viernes 30 de enero en el Café Cultural Ourense. Te vamos a dejar, por supuesto, enlace a esa venta anticipada para que te puedas hacer con una de esas cuatro entradas. Ese enlace y el cartel estarán disponibles a partir de las 9 de la noche dentro del artículo en el cual va a ir incrustado el en forma de podcast este episodio 1077 de Pequeño Tarrasco. Así que a lo que lo publiquemos a las 9, igual ya solo quedan dos o ninguna. Un concierto, el de los Tregua, siempre digno de... Dame un redoble, Roxa Rosae. Digno de redoble. Está aquí justo al otro lado, ahí. Vivir. Segundo de los temas nuevos, tras el último disco de los gallegos que compartieron allá por a finales o al último tercio de 2024. Olvidado, así encontré mi corazón. Y por supuesto, uno de los temas más coreados en esta segunda parte de la gira de los gallegos Tregua. De color, apurado. El mundo gira apurado. Nadie sabe dónde va. Yo me limito a observar y pensar. A la vez, porque un suspiro.

Saltomata Radio. Rock.com. ¡Claro! ¡Es Rey Black! ¡Aleluya! ¡La recontradición! No sé si vas a compartir mi opinión, pero para mí la versión que hicieron los Him del Wicked Game de Chris Isaac era insuperable. Desde luego, quien no lo ha tenido en cuenta es este tipo llamado Morten Veland, fundador de los Tristania, que tiene un proyecto en solitario que se llama así, Mortemia. Y para ponerle voz a esta cover del Wicked Game, ha contado con la voz, con la joven voz de una muchacha llamada Lea. Que no sé por qué le habrán puesto ese nombre a la pobrecilla, que seguro que lee mogollón. Okay. hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada, minuto más, minuto menos. Viejas glorias. Pues a lo tonto, Zack Wylie y sus hordas están más cercanos a cumplir tres décadas que el cuarto siglo, ¿eh? El cuarto siglo ya lo tienen superado. Porque este proyecto de Zack Wylie, fuera de sus colaboraciones o de ser guitarrista de Ozzy, comenzó ya en 1998. Ya lo sabrás, se trata de Black Label Society. Que el próximo mes de marzo van a lanzar su duodécimo álbum de estudio, que llevará por título Engines of Demolition. Máquinas de demolición. Que se den una vuelta por el Senado. Este es, no sé si es el último o el penúltimo adelanto a esa futura obra, y se titula Name in Blood. Tu nombre en sangre te va a dejar las Engines of Demolition estar de los Black Label Society. Pues bien, ya hemos pasado ampliamente la primera parte del programa, la primera media hora. Si te acabas de cansar, a la sintonía, o bien de saltomatarradio.com en internet, o bien de Norte Radio en el 92.2 para Vitoria, Gasteiz y alrededores, 92.2 de la FM, o bien en cualquier otro dial de esas emisoras hermanas que pasan, FMs estatales internacionales, que pasan la señal de este tu programa en directo o en diferido, o vía podcast. Muchas, muchas gracias por estar ahí a la escucha. Nos vamos a ir con las bizarradas del día de hoy, que no es que hayan sucedido las dos en Norteamérica, y digo Norteamérica refiriéndome a la parte norte del continente americano, ya se sabe, en los United States of America se consideran ellos Norteamérica y América entera, Les parece que no hay nada más. Bueno, pues lo dicho, no es que hayan sucedido ambas bizarradas en Norteamérica, pero tienen que ver con la parte norte del continente que descubrió Cristóbal Colón. Rosa Rosada, como siempre, nos trae esos titulares. ¿Por qué Aragón ya no es el Ohio español? ¿Por qué? Pues ahora mismo te lo explicamos. Hombre, de momento ni tan mal, ni tan mal, que ya no nos consideren el ojete de Españistán, el ojallo de Españistán. Además, si hubiesen estado... Bueno, ahora te digo. Esto tiene que ver con el tema de las elecciones, que ahora va a haber este fin de semana que viene, ¿no? Al otro hay elecciones aquí en Aragón. Aragón, el Ohio español, esa fue la denominación que le dieron a esta comunidad autónoma un equipo de politólogos... En el libro Aragón es nuestro Ohio, así votan los españoles. Y lo llamaron así porque en Estados Unidos Ohio suele clavar el resultado final de las elecciones. Y ellos demostraron que en nuestro país eso pasaba en Aragón. Lo que votaba Aragón era lo que acababa votando España. Pero el libro era de 2015 y ha llovido mucho desde entonces, pues fíjate, más de una década. Pero en todo este tiempo... No les ha dado tiempo de darse cuenta a ninguno de los politrólogos estos, de que Aragón lleva mucho más tiempo siendo el Oregón de Españistán, Aquí, ¿cuántos años llevamos diciendo en tal Toregón, ¿Cuántos? Y viendo Oregón Televisión, Bueno, uno de esos politólogos, Pablo Simón, ha indicado que ya no se le puede dar este calificativo a Aragón, en su opinión, en su opinión de politrólogo. Dice, pasaba en la época del bipartidismo, pero ahora ya no pasa. Aunque hay una cosa que sigue siendo verdad. Zaragoza sigue siendo la ciudad con un perfil sociodemográfico más parecido al conjunto de España. Dios, qué asco. Si no me gusta Zaragoza, por algo sea. Y las empresas hacen los pilotos para lanzar productos mirando lo que hace la gente en Zaragoza, ha indicado el amigo Simón en el inicio de la campaña electoral en Oregón. No Ohio, Oregón. Unas elecciones que, por otra parte, ya os voy adelantando, que no van a servir absolutamente para nada. Se va a quedar la cosa como estaba, con la extremadamente estúpida derecha sin poder gobernar, porque entre el PP y el Vox no se van a poner de acuerdo, ya pasó. Y también con las izquierdas volviendo a hacer el inútil, porque no han sido capaces de ponerse de acuerdo e ir todas juntas en la misma candidatura, que era la única opción que tenían si querían ganar. En cualquier caso, a nosotros nos la trae flojísima. Y aquí nos quedamos a lo nuestro con el rock and roll, las ternascas y ternascos. ¡Liderando la anarquía! Leading Anarchy. A Así se titula el tema con el que debuta, primera composición, primer tema que comparte el jovencísimo power trio thrasher canadiense Fragmatic. Thrash metal para alimentar el espíritu y sangre joven para el rock and roll. Ojito las Ulris, no escuches a este cantante, que lo mismo cambia de vocalista en menos que pestañía. y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata, Radio Rock, no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Aquí seguimos en el jodido, jodido y frío invierno. Y bien que lo vamos a demostrar con la siguiente bizarrada, que si la anterior tenía que ver con Norteamérica, esta ya sí que ha sucedido allí, concretamente en la parte en la parte francesa del país de la hoja de arce, ¿eh? En el Quebec, en Canadá. Roxa Rosae. Convierte su piso en el castillo de France para ahorrar unos dólares en calefacción. Me encanta que los planes salgan bien. Ahora en vez de un piso tiene un escape room de la Disney. más que convierte es le convierten. Le han convertido el piso. Jack Snoll creyó haber entrado en el castillo de hielo de Frozen al abrir la puerta de uno de sus apartamentos a principios de este mes. Las paredes, el techo, los muebles e incluso los electrodomésticos estaban completamente congelados. Yo hubiera dicho, incluso el congelador congelado, quien lo recontracongele, bueno. Pero que se le habían hecho incluso estalactitas y estalagmitas. Se le había convertido en una cueva helada, lo tenía todo congelado y el suelo estaba cubierto por unos 30 centímetros de hielo. Pues si llega a tener una tenía las ventanas abiertas. Llega a tener una fuga de agua, se le convierte el piso en un tormón. En su afán por ahorrarse unos dólares en la factura, los inquilinos del piso del apartamento causaron varios miles de dólares en daños. Las temperaturas bajo cero hicieron que las tuberías de agua reventaran. Ah, bueno, claro, por eso. Reventaron las tuberías, se salió el agua y cubrieron todo de hielo. Normal. ¿Qué inquilinos más majos, Por ahorrarse la calefacción. Jodo, menudo fregado. El costo de la vida es cada vez más alto. La gente quiere ahorrar un dinero. Para ellos la calefacción no supone una gran diferencia si no están en casa. A mí me ha supuesto un enorme gasto totalmente imprevisto, comentó el casero a un medio local. Entre sollozos y lágrimas que se congelaban conforme caían, conforme se deslizaban por sus heladas y frígidas mejillas. Hay agua hasta en el techo, en las paredes, por todas partes. Seguro que va a salir moho, así que tendremos que realizar una reforma muy a fondo del apartamento. Bueno, a fondo, completa. Tirarlo por uno nuevo baño. Añadió el casero que ahora, y por una ridícula en cuanto a lo económico y al ahorrar se refiere, idea, pues ha visto transformado su piso en, ya no en un escape room de la Disney, sino en una zona de peligro. Ahora ya no tiene un apartment. Ahora tiene una danger zone. Que es el título de este tema que escuchas, que aparecía como bonus track en el séptimo álbum de estudio, Make Metal Royal Again, para la formación de heavy metal clásico teutona, Hammer King. Este tiene que venir el rey de los martillos para romper todo el hielo el piso. You'll never stay high. expertos en... El relleno. Esta no, iba a decir, esta no ofrece dudas, pero bueno, es más, más power ballad que balada en sí. Este Cabalga el Arcoiris, Ride the Rainbow, con el cual nos vamos a tocar en el día de hoy. Este temica viene en Evertale, el segundo álbum de estudio para la formación transalpina de metal sinfónico, liderada por la voz de Crystal Emiliani, Electra Storm. No sense is your gift to say. Tóquese a gusto, tóquese contentas, pero no se vayan todavía, per favor, ¿eh? Porque queda despedirse como manda Samper de Calanda. Tu lunes, has pasado buen ratico, nosotros también, pero nos piramos con la música a otra parte. Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Ese será tu destino. A la cascada por ahí, a la cascada por ahí. Gracias por venir a escuchar donde se te quiere, siempre, siempre, incluso aunque no vengas a escuchar. Tu amigo vecino Santi Pequeño Tonasco también se despide recordándote, como hago cada día, que se está medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, teniendo que ir a votar a las elecciones de Oregón, o en un atasco la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Si no, mira nuestro Ternasco Arturo, que ya se había puesto el podcast del jueves antes para pa empezar bien el día hoy, la tarde de hoy. Sin nada más que añadir, en tanto esa Ternascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere, agures, moramures.